respuestas. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrajola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Es hora de disfrutar la vida. 6:00 p.m. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora arrastre Torben a 49.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Lo estás haciendo bien. Es difícil. El encierro cuesta y todo se complica. Pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¡Aló, aló! ¿Aló, me escucha? ¿Está bien usted? Sí, perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Tengo unos vecinos argentinos y ya se me pegó el acento. Te digo, es una por la pandereta se me acaba de pegar el acento, Marcelo. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¡Qué bueno! Me dicen, ¡hola, Bifaso! Me dijo, ¡hola, Bifaso! Oye, le dije. Y bueno, ¿qué crees que te diga? ¡Manolito, cortala! Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, son las 6:03. Fíjate que la temperatura llegó a una bastante alta, Marcelo. ¿Cuándo? Déjame decirte, en pocos segundos te lo digo. Llegó a eso, estoy viendo acá, Santiago, 22 grados en Santiago, 22,8 en Pudahuel y 22,2 ahí en toda Lava. Esas son las tres estaciones terminales de lo que te lee la meteorología, Marcelo. Perfecto, está Miguel Guerra Aldana. ¿Cómo está? El Torito, el potro ciudadano. Eso, ¿cómo está? Eso me faltaba. ¿Qué parentesco tienes con el músico Aldana? Había un músico Aldana que era de los vientos, me da la sensación, es una idea que tengo, o de la percusión, no Dile sé. Dile a la lluvia. Sí, me han preguntado. ¿Tiene alguna relación? No, nada, ninguna. He seguido ahí el árbol genealógico y no somos parientes. Bueno, tampoco te dejamos ahí entonces, te dejamos ir. Te dejamos ¿Pero ir, no toca Miguel, ningún instrumento? Gracias. ¿No toca algún instrumento de viento? ¿La corneta? ¿No? Pero Marcelo... Se produce un silencio incómodo ahora. El clarinete. Yo voy más a la percusión. Soy baterista aficionado. No voy a decir que toco la batería. Toqué en mis tiempos de juventud. Tengo una batería, pero ya alejado hace un tiempo. Eso es muy bueno para los vecinos. Por eso, básicamente por eso, porque me vine a vivir a departamento. Entonces la situación es compleja. Bueno, es bonito esto que vayamos conociéndote cada día un poco más, Miguel. para que eso, la gente te quiera. Voy a responder una pregunta diferente. De la vida. Vamos, por favor. Bueno, y pintaron acá entonces el local. Vamos con Miguel Iván, entonces, desde ese tenor. Ah, el mira, tenor, aquí una corrección, me van a matar. Cortito antes de partir con las informaciones. Mi madre me escribe, Iván Silva, el guitarrista, es primo mío. No sé si ustedes ubican Iván Silva, radicado en París, me parece. Iván Silva, no, espérate, el famoso Iván... guitarrista, es el famoso guitarrista. Iván Silva Aldana, es primo mío, me dice, a mí se me olvidó. Y es mi hijo. Entonces, tu madre y yo, tu madre y tu tía... Y yo. Por eso siempre ha tenido esa actitud conmigo, Marco, tan paternal. ¿Me quieres decir algo ahora al aire? Mira, es el momento. Quiero saber una cosa, una sola cosa. ¿Cuántos años tiene tu madre? ¿Con cuántos se anota? ¿24? No, pero no nos sorteemos. Dime un rango. ¿Estás cercano? No creo que le moleste. Yo creo que es del otro Chile. Cuando dice no, es que la edad a una mujer no se le pregunta. ¿Ya? Mi madre está bordeando las... Mira, es que me Las cuatro décadas. 5 o 6 décadas. 4 décadas. Llegando a las 6, te diría. En realidad ya les pasó, pero voy a decir, llegando a las 6. No, pero ya sobrepasó. Fuiste el conchito. Déjame decirte una cosa. ¿Cuál es el nombre de tu madre, Torito? Soledad Aldana. Soledad, sé que eres tú. Sé que nos vimos esa tarde de mayo, en donde tuvimos a nuestro hijo Iván, que ahora es guitarrista. Y curiosamente ahora no sé por qué es primo de Miguel, el Torito. Pero bueno, oye, pero espérate, hay un alcance. ¿Miguel Iván? ¿Iván Miguel? ¿Cómo es este tema? No hay mucha originalidad en la familia. No, pero te queremos. No, es que Iván, pero es que ya no me gusta mucho hablar de mí. No, Iván es por mi padre. Mi padre se llama, o ahora yo entiendo que el que me dijeron que era mi padre, Iván Guerra, mi padre. No, tu padre es tu padre, no hay duda en eso. Nada ha sido a presagiar que esta tarde se revelaría un misterio, Miguel. Pero era una pregunta y ya avanzamos demasiado. Sí, no dejamos secretos para el futuro. Pintaron acá el local, 30 por favor. Años de pensión alimenticia y ahora con esto del 10% me vendría bastante ya bien. Ya eres un profesional. Sí. Por favor. Oye, ya vamos con la noticia del día de hoy. Entremos con las informaciones y partiendo con noticias internacionales. Bueno, Marcelo. Lamentables noticias internacionales que nos llevan a Beirut, en el Líbano, luego que hoy se registraran dos violentas explosiones en el puerto y que hasta ahora, son datos preliminares, han dejado 50 fallecidos y 2.700 heridos. ¿Por qué decimos preliminares? La situación es tan compleja. Bueno, los videos de la explosión Es impresionante, Sí, de verdad. Desde la ciudad, desde el mar también hay unos videos realmente increíbles. Sí, de verdad que es muy impresionante los registros que se dan. Bueno, ahora con esto de las redes sociales y el acceso que uno tiene rápidamente a la información. Claro, uno ve el video principal que es el del puerto cuando explosa. Pero también los videos de que registran las personas desde sus casas a kilómetros había gente que se le detonaron los vidrios producto de la explosión. De hecho, daban cuenta que el registro daba cuenta, se asimilaba como a un terremoto de casi 4 grados. Bueno, ellos dicen terremoto, pero un sismo. Estoy leyendo acá, sí. Sí. Igual no, es de energía importante. Es impresionante. Y lo que provocó que mucha gente estuviera grabando es que no fue de cero a la explosión, sino que primero hubo una explosión menor, empezó a salir el humo y por eso la gente empezó a grabar y ahí vino la explosión mayor. Entonces hay muchas grabaciones. Claro, por lo menos preliminarmente lo que se había dicho es que eran fuegos artificiales que estaban en una bodega cerca del puerto de Beirut. Después, cuando se le consulta, bueno, da una conferencia de prensa express, el primer ministro libanés, él dice que la causa fue por 2.750 toneladas, de nitrato de amonio que fueron dejadas descuidadas por 6 años en una bodega. Hay varias cosas que se están investigando, todavía no se puede especificar si se trata de un atentado terrorista porque nadie se lo ha adjudicado por el momento. A priori lo que se considera es que puede ser una irresponsabilidad pero severa de dejar tanto tiempo y tanta cantidad de nitrato de amonio en esta bodega descuidada. Otra cosa que también como que causa un poco de... que agrava mucho más esta situación es que el Líbano en general está atravesando un problema económico y social que ya lo viene arrastrando desde el término de la guerra civil como por la década del 90. Las cifras que entrega el gobierno, la cartera de economía fundamentalmente, da cuenta de una cifra de cesantía de inflación histórica que nunca se ha registrado. Entonces pensaban que por un lado esto podía ser una especie de acción política, terrorista por cierto, pero política para desestabilizar el gobierno, o lo otro directamente un acto de protesta por la situación que está pasando. Se está investigando, incluso las agencias estadounidenses ya se han puesto en contacto con el gobierno libanés para investigar primero en qué está pasando. Y lo que yo les comentaba de la cifra de los fallecidos, porque era preliminar, porque los videos incluso registran que la gente herida, no voy a ser tan escabroso en decir en las situaciones físicas en las que se encontraban, pero se dirigían caminando a los hospitales para recibir atención. Obviamente, uno, si hablamos de 2.700 heridos, uno puede imaginarse el colapso que se está dando. El caos, ellos también, claro, están viviendo la pandemia, como se está viviendo casi en todo el mundo. Entonces, de verdad que la situación está en desarrollo, pero es lamentable ya a más no poder. Sí, no, la gente todo el día está diciendo, no, este año 2020, los numerólogos yo creo están haciendo la médica, porque es realmente increíble lo que ha pasado todo este año. Son puras, mira, para decirlo en francés, puras cagadas. Sí, es sí. Cierto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por la tontera, ¿no? Pero bueno, es que no sé qué año, si el 2020, el año chino, el año vikingo, el año... ¿Cuál es el año que está malo, weón? ¿O son todos malos más o menos? Nunca nadie nos ha podido explicar esto. No. Mira, separemos esta noticia trágica del resto de las noticias que pueden ser igual de trágicas. Con una mala canción. Separémosla. Una mala canción. Una mala canción. Una canción ver, trágica. Vale. ¡No, esta era buena! No. ¡Era buena, Marcelo! Oh, ¡dale! ¡Que sigamos! We'll be right back. Mira. Bueno, así como Emeterio Ureta con los trabajadores en la camioneta. Mira qué bueno, Emeterio Ureta con los trabajadores en la camioneta. Suena. ¿Subiste eso, no? No te metas con Emeterio Ureta en su camioneta. Claro. ¿Viste la foto? Bueno, ya viene, ya vamos a hablar en la cabalgata deportiva, vamos a entrar a fondo con esa noticia, pero ¿qué tenemos más? Sí, por supuesto vamos a entrar con el reporte del coronavirus, vamos a hacerlo cortito porque hay una información. Mira, nuevamente Marcelo, yo creo que tú vas a tener que empezar a cobrar, no, ¿cómo sería? Como derecho autor. ¿Derecho autor? Pero tiene otro nombre, como algo de propiedad intelectual, algo así. Bueno, ya vamos con ese detalle luego que te explique las cifras que entrega el MinSal diariamente respecto del avance del coronavirus en nuestro país, que ahora parece que no hay que hablar de avance, sino más bien de retroceso. No por eso vamos a ser exitistas, ni vamos a cantar victoria antes de tiempo, porque se entregaron cifras favorables que no se veían desde fines de abril, principio de mayo, lo cual se da un avance. Van 51 días de mejora. Eso ya lo ratifica por lo menos el MinSal. Hoy se reportaron 1.462 nuevos casos y 38 muertes por coronavirus. La positividad, uno no está pensando en que no están bien las cifras, pero de verdad que es sorprendente desde el punto de vista positivo cómo ha bajado, porque yo me acordaba que el martes pasado estábamos hablando que estábamos en los 11 y algo. Para empezar, sí, con claro, el plan paso a paso, el desconfinamiento era un 10. Hoy día la positividad llegó a, diariamente obviamente, al 7,75%. A ver, para que se entienda bien, la positividad tiene que ver con que de cada 100 personas a las que se le hace el test, 7 resultan positivas. Eso es así, ¿no? Exactamente. Sí, pues. Y claro, considerando también hace que hace dos días era 9, ayer era 8 y 17. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Y llegamos en algún momento a ser el 60%. Era 60 personas de cada 100. Por cierto. Y también porque, bueno, en un momento habían dicho, ok, está bajando la positividad, pero también están bajando los exámenes PCR informados. Porque, ¿se acuerdan que el promedio eran 20.000? Después, bueno, había una semana que era promediado a los 12.000. Bueno, ahora se están desarrollando casi 19.000. 18.857 para ser exacto. Entonces uno dice, bueno, se está testeando con la misma intensidad, pero es la positividad diaria la que está bajando, lo que por supuesto que es muy positivo. De igual forma, los pacientes que están conectados a ventilación mecánica y en estado crítico, todo eso ha ido afortunadamente bajando porque estuvimos en un momento en los porcentajes, en los balances mundiales, de verdad encabezando de manera negativa. Pero si seguimos con esta proyección, ya podríamos estar en un desconfinamiento, por lo menos ya más o menos parcial de gran parte del país. Grado 2. Sí, entrando a la fase de transición ya en el mes de septiembre. Pero claro, eso también. Pero mañana especialmente la gente de Providencia está muy esperanzada de que pasen ellos a fase 2. Sí, y debería pasar porque ya hay varios, por ejemplo, hoy día participaron en una actividad junto con el intendente y la Seremi de Salud, varios alcaldes, bueno, lo encabezaba el de Las Condes, Joaquín Lavín, porque hay mucho centro comercial que opera en su comuna. Sabemos que pueden operar los centros comerciales, obviamente con capacidad restringida, con medidas sanitarias específicas. Está funcionando desde antes es el Mall Sports. Ahora, entre medio, esto es un paréntesis para después entrar con lo que yo le comentaba a Marcelo. Se fueron a Sumario, una tienda del retail, no la voy a mencionar porque me tiran la oreja, que tenía, cuando lo iban a fiscalizar la autoridad sanitaria, encontraron que tenían a sus trabajadores en una bodega, cerca de 30 trabajadores en una bodega. Porque sabemos que los centros comerciales o los negocios en general que pueden operar en las comunas que están en estado de transición, tiene que ser con personas que no estén en comunas con cuarentena. Entonces hay varios lugares que sí están obligando a los trabajadores que están en comuna, que están en fase 1 todavía, a que vayan a trabajar, vayan físicamente a sus lugares, lo cual es un delito. Es un delito. Ah, ya, y los van a multar por eso. Y además parece que hay mucho problema con las grandes tiendas, especialmente con el delivery, que el número es brutal, es como 75.000 denuncias ante el CERNAC, una cosa así gigantesca. De hecho, hoy día fueron oficiadas por el CERNAC, que bueno, va a haber una evaluación, la parte jurídica y la parte técnica del Servicio Nacional del Consumidor, porque van a tener que reparar a los consumidores, porque originalmente cuando había una empresa en particular que derechamente ya no estaba entregando los productos que la gente adquiría mediante la página web, como una manera de compensación como a la buena, sin el Satnac de intermediario, les ofrecían una gift card. Es como, mira, perdón por el mal rato, te vamos a ofrecer una gift card de 30,000 pesos para que tú puedas comprar. Ustedes saben que muchas de las tiendas de retail son holding, no solamente un centro comercial, sino tiene una especie de constructora, etcétera. Y al final eso tampoco se estaba cumpliendo. Entonces, después de esta demanda colectiva, que también se suma en paralelo a una investigación que están haciendo a una empresa que abastece de televisión e internet, van a ser como un paquete de demanda colectiva donde van a tener que responder a los consumidores. Volviendo al tema del coronavirus, porque decía que van a tener que tanto amar como... ¿Dijiste culona o corona? Derechos corona. De autor. Corona, perfecto. Derechos de autor. Tiene que ver con el plebiscito. Cuando se dio la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera el viernes pasado, una de las ideas fuerza, entre medio lo del retiro de los fondos, etcétera, era qué iba a pasar con el plebiscito. Primero, si se iba a mantener la fecha original y ver cuáles van a ser las medidas de contingencia. Hoy día el ministro París esbozó dos ejes centrales que los propuso Marco Silva y Marcelo Comparini en este programa. Déjale. El primero es habilitar un horario especial para la gente mayores de la tercera edad. Ese fue el momento que debería ser una hora específica en la mañana. Obviamente porque ellos son personas de riesgo, pueden hacer el trámite de manera lenta, entonces para evitar atochamientos, que tengan que hacer la fila, que se estén exponiendo a contagios, les van a habilitar un horario especial. Y lo segundo, que es muy importante, es que no estaba muy claro qué iba a pasar con aquellos pacientes que iban a estar, porque inevitablemente para esa fecha todavía va a estar el virus rondando el país y el mundo. Entonces hay gente que va a estar infectada. Entonces a ellos no se les puede excluir constitucionalmente, también es parte de sus derechos y sus deberes como ciudadanos de sufragar, sobre todo en una votación tan importante como es si es que se va a redactar o no una nueva constitución para el país. También van a habilitar lugares especiales, que ahí es lo que tienen que definir si va a ser en horarios o lugares físicos donde va a ir la gente que esté con el virus en el cuerpo. Donde también se va a tener que garantizar entregar todas las medidas sanitarias correspondientes, es decir, mascarilla, alcohol gel, lugares que puedan distanciar físicamente con los que les toque ser vocal de mesa. Y lo otro... Con el diablo en el cuerpo. Que para esto... Era un disco eso, era un disco. ¿Perdón? ¿O no? Con el virus en el cuerpo tiene como título de disco, pero hay una que se llama como el diablo en el cuerpo... Don Diablo me ha llamado, no se debe haber armado. Puede ser eso. Mueve tus nalgas. Sí, y para finalizar, ya, una idea muy importante, como se estima, por lo menos el senador Santón podría decir lo contrario, pero como se estima que por lo menos son 3 meses que la gente que ya tuvo coronavirus genera anticuerpos a el COVID, se estima que son ellas las personas que van a tener que ser vocal de mesa para los lugares que se habiliten para personas que estén contagiadas y tengan que ir a sufragar. ¿Por qué? Porque no correrían riesgo o correrían el riesgo mínimo de poder contraer el virus en el cuerpo. Ah, o sea, los que ya tuvieron el virus, aparte de haber pasado la mala onda de estar enfermo, van a tener que ser vocales. Sí, claro. Ojalá sean solo ellos, ¿eh? Yo creo que sería... Bueno, pero viendo el vaso medio lleno, no me acuerdo cuánto, pero se paga, entiendo ahora. O sea, sí, se paga, pero no me acuerdo cuánto. 3 sopaipillas, entiendo. ¿Está bien? Sí, igual. un sanguchito. No es malo. No es malo. Y una bebida de litro. Pero está buena, fíjate, para todo un día. Oye, date con una pierna en el pecho. Para, y lo que aquí propusimos de que la gente, el resto, una vez que ya pase la parte de los mayores, sin aglomeraciones y todo... El resto de la gente que tenga un horario específico, eso todavía no lo toman. ¿Cómo? ¿Perdón? Uy, no escucha. No escucha. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos de que una idea para que no haya aglomeraciones, es decir, entre las, qué sé yo, 10 y las 11 van las personas con apellido las 9, entre las 8 también. Claro, entre las 11 y las 12, para que no se junte todo el mundo a la misma hora. Sí, por lo menos eso no se detalló. Lo que sí, Miguel, ya está más o menos... Oh, ya está. Esa es la idea. Un horario especial, Miguel, para la gente de la tercera edad. Y claro, lo que se estima es que ojalá por un tema de celeridad y de no ser tan impertinente con los que les toca hacer vocales de mesa, que se haga en un solo día. Pero ¿se acuerdan que también estaba la posibilidad de que se hiciera en dos horarios para que... No, pero eso ya se el padrón electoral en dos días. Lo mayor cantidad posible. En dos días. Pero se descartó eso, ya no va a ser. Exactamente, se descartó. La posibilidad. Lo que se estaba estudiando también es que fuera, si no sé, si los lugares de votación, solo por tirar una cifra para votaciones regulares de presidente o municipio o senadores y diputados, es de 100 locales, que ahora sean 150 o 200 para que se pueda parcelar aún más la gente que va a acudir a votar. Ya, claro. Bueno, ¿sabes lo que podrían haber hecho? Haber juntado, por ejemplo, un nuevo censo con la votación. Entonces, que hubiera ido un gallo casa por casa, te censa y al mismo tiempo dice usted que votaría. Claro. Listo. Y anda vestido astronauta. ¿Cuánto? Mira, la idea buena. Sí, pues si ya hay dos pájaros de un tiro. Claro, el momento con Parini. Muy bien. Mira, muy bien. ¡Brillante! No, ya no sé, ya no sé. Notable. Se hizo. Muy bien, Que no, estoy realmente anonadado. Anonadado. Anonadado. Bueno, no nos queda más tiempo y la gente ya se está yendo del estadio, Oye, sí. Déjame decirte, Miguel Iván, que hay que nosotros seguimos en nuestra lógica de los concursos, vamos a sortear una caja para 6 personas de Fortunata. Que trae una lasaña de, mira, escucha, trae una lasaña de alcachofa, otra de berenjena, grissini y un paté casero, más un postre de 3 leches. Brillante, Fue perdiendo la cosa italiana en la medida que avanzabas. Sí, es que no sabía qué decir con el postre 3 leches. No me sale. Es que no es italiano eso. No, pues. Vamos a ir con en nuestra sección de, no sé, lujuria gastronómica con sí. Loreto Gatica, que va a estar ahí. Y además vamos a tener el ganador de la semana pasada, sí, ¿no? Que era un menú. La semana criollo. Pasada teníamos un concurso que no hemos dado el ganador. Lo vamos a dar, entiendo, entonces, ¿sabes? Es una persona de Alaska. Ese ganador va a estar mañana. ¿Por qué mañana? Alaska, muy bien. ¿Por qué? Sí, porque... ¿Por qué? Bueno, transparente, hemos hecho un programa honesto. El feliz Muchas gracias, ganador, Miguel Iván. Muchas gracias, Miguel Iván. Vivía como en Calama, entonces ha sido un poco difícil entregárselo. Entonces tengo que buscar algo que nos quede un poquito más cerca. Ya. Básicamente, la gente, la gente de Calama, si no, vamos a tener que mandarle un presente apenas se liberen las cuarentenas, entonces, ¿no? Claro. Sí, o sea, la gente de Calama que participe por el libro, pero no por la comida. Sí, porque el libro lo manda Matías Claro, entonces eso ya es un cacho de él. Y no se pudre de aquí para allá. No, exacto. Pasa de moda nomás. Bueno, eso ya no es mi problema, pero bueno. Ya, oye, bueno. Muchas gracias. Chau, chau, que estén bien. Chau, chau. Oye, te invitamos a organizar tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtener el siguiente beneficio para ti. Paga en 3 a 12 cuotas, sin intereses, en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud de Scotiabank. Aspiradora arrastre Torben a 49.990 pesos con tu tarjeta Cencosud de Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¿Cómo te va, Loreto? ¿Cómo estamos? ¿Ustedes? Ay, te escuchamos un poco lejana, y que tú sabes que nosotros necesitamos cercanía. Ahí está bien. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Sí. Oye, no, nos decían entonces que estamos a la espera que mañana tengamos definitivamente el ganador de la comida peruana de la semana pasada. Sí, de Tigre Bravo, eso lo vamos a saber mañana. Y ahora tenemos este otro concurso de Fortunata porque vamos a hablar de pastas. Oye, me dicen que le suba un poco el volumen, ¿se puede? ¿Tú tienes volumen del micrófono? Tengo volumen, estaba al máximo, pero ahí me escuchan mejor. Ahí está bien, mucho ahí está mejor, bien. La otra es que te pongas mejor. Derechamente a gritar como desaforada. No se usa, ustedes no quieren escuchar. No va eso. Para allá. No todavía. Oye, cuéntanos, ¿de qué trata el premio de esta semana? Mira, esta semana vamos a sortear una caja de Fortunata, que son estas pastas artesanales maravillosas, y que es un menú para 6 personas, que viene con 2 lasañas, una de la clásica boloñesa y otra de alcachofa, más un postre de 3 leches, y además viene con un paté también que hacen ellos, así que va a estar muy bueno ese concurso. Excelente, qué buena. Para 6 personas, así que... Sí. Muy bien, o sea, oye, ya, ¿y hoy día de qué vamos a hablar, Loreto? Y hoy día, bueno, el concurso es para ponernos a tono, porque hoy día vamos a hablar de pastas artesanales. Mira, hoy día sí que yo sabía. Sí, porque así como hay mucha gente que volvió a hacer pan, la pasta artesanal está en boga y hay muchos datos que están, pero así, maravillosos en pandemia. Tú estás diciendo no comprar pasta artesanal, sino hacerla en la casa. Hacerla en la casa y además hay chefs que están ahora metiendo las manos en la mesa, a la masa derechamente. Y hay nuevos emprendimientos que están buenísimos. Uno de ellos es uno que encuentras en Instagram como DGB Cocina. ¿Ya? Y que es el emprendimiento de Domingo Garibaldi. Domingo es un cabro que debe tener, no sé, 24 años, recién salido del culinary, y estaba trabajando en una pastelería y dijo, no, esto no es lo mío, y entonces retomó todas las recetas antiguas de su familia. Su papá es de la zona de Génova, de Liguria, así que pescó el libro de recetas del nono y toda la artillería de haber hecho pastas toda la vida, y entonces él está haciendo unos agnolotti, que es esta pasta rellena. ¿Qué es eso? Explícalo. ¿Ya? Una pasta rellena, así es como si fuera un raviol, pero dobladito en el fondo, pero con harto relleno, y la gracia es que esta pasta llega en un cartón reciclable, precioso, con un papel craft antigrasa, la puedes llegar y meter, llega congelada, así que viene por porción, uno la mete en el refri, en el congelador, y la saca 5 minutitos en el agua hirviendo y ya está. Y está maravillosa. A ver, pero los agnolotti son con distintos rellenos, ¿cuáles son los que él le hace más que nada? La gracia de esta masa. ¿Estás hablando italiano, Marcelo? Que me viene. Yo soy como argentino, más bien. Sí. La masa argentina. Bueno, está cerca. Bueno, primero aquí la gracia, bueno, es esta pasta que es 100% artesanal, de harina italiana, con huevos de gallita feliz, de gallina feliz, pero además está hecha con una, él hace la ricota, que también es 100% artesanal, y la gracia es que hace contrabando, o sea, le compra la leche a los helados italianos, al Oggi, entonces una leche como con mucho más grasa, y a partir de ahí hace esta ricota artesanal maravillosa. Y los, o sea, los contenidos pueden ser de ricota, por supuesto, fresca con grana padano y con nuez moscada. Si no, hay otro que está increíble, que es de prosciutto con salvia y aceite de trufa. O hay otro de zapallitos asados con hierbas, que también están muy buenas. Y tiene una versión de ricota vegana también. Ya, o sea, hay para todos los gustos. Oye, ya me estoy por desmayar y estamos que llevamos 6 minutos con los agnolotti. 6 minutos ya estoy listo, okay. Ya. Oye, y hay unas comperas asadas también, papa y gorgonzola, que está muy bueno. A él también le puedes comprar la salsa. Tiene un ragú, un asado de tira, así cocido durante mucho rato con una salsita así de tomate artesanal que cuesta 2 lucas los 300 gramos. O un kit de mantequilla con salvia y el dientecito de ajo para terminarlo en la casa. Ay, ay, ay. Ya. O sea, el agnolotti. Y ese tú dices que llega congelado, uno lo descongela, entonces le agrega la salsa y está al otro lado. Y un buen quesito, ¿no? Y listo. El grana padano viene en el kit, así que maravilloso. Ah, y aquí también puedes comprar postres. Tiene un apple fritters, que es como un buñuelo. Yo encuentro que para mí nada más rico que la fritanga dulce. Entonces, esta es como un buñuelo fritito, como con azúcar, que uno le puede poner como más azúcar flor para comerlo calentito, como con juguito manzana. Está muy buena. ¡Ay, qué rico! Está increíble. ¿Dónde se ubica el genoés? Lo encuentras en Instagram como DGB Cocina y las pastas se piden con 2 días de anticipación. Él mismo te las trae. Está genial. Entonces, ¿algún otro producto que se le pueda pedir a este señor aparte de los agnolotti? Ah, bueno, la gente que tiene intolerancia al gluten, bueno, ahí se puede tirar directamente al dulce porque tiene un baked chocolate, que es como un tartar de chocolate, pero así denso, que cuesta 22 lucas y que incluso se puede pedir sin azúcar. Pero es así un golpe de puro chocolate y ese alcanza para 6 personas fácil. Está buenísimo. Ya. Qué rico. Estamos listos, lo vamos anotando entonces para tenerlo preparado. El siguiente dato es también de un chef o es datitos para hacer en la casa. No, este también es un restaurante maravilloso. Hablamos de Impasta, que es una auténtica trattoria italiana de los hermanos Venere y Massimo Bugliari. Y aquí ellos hacen el helado y la pasta y uno la puede pedir para la casa. Y hay, ¡qué rico! Y el reparto se hace en 3 horarios. También se puede pedir en Instagram. Tú lo encuentras como Impasta en Instagram. Y el reparto es a las 12:30, a las 3:30 o a las 5:30. Y puedes pedir los platos así ya listos, cosa de calentarlos en la casa, o puedes pedir la pasta fresca, porque ellos también tienen un emporio. Entonces aquí encuentras como que la focaccia maravillosa, recién hecha, que viene con este antipasto, le puedes pedir aparte con el antipasto de berenjena, con la burrata, con el grana padano, todo ahí. Para prepararte al almuerzo, lógico. Así debe ser, tiene que haber una. Sí, tiene que ser, por supuesto. Una previa. Sí, con el limonchelo. Sí, cosa más buena. Marcelo, el limonchelo. Y el biscotti. El biscotti, ¿cómo se llama este que es? Puedes pedir, Luchino Biscotti. Para estar en el café después, porque. Por supuesto. Oh, cosa más rica. Oye, los ravioles de ricota, berenjena, nuez que tienen aquí son maravillosos. Me gustan también los bigoli, que es este tipo de pasta como más larga, como parecido al espagueti, pero un poquito más grueso, que puede ser con carbonara, que es este huevo, con guanciale, que es la charchita del chanchito, ahí crocante. Maravilloso, o los pacchieri, que son estos cilindros de pasta que pueden ser rellenas como de berenjena, con mozzarella, con tomate. Los clásicos tubitos. Los clásicos tubitos. Además del boloñesa y ya los más clásicos también. Ya, para entonces, para la cosa italiana, es muy sano esto. Si uno ve a los italianos, son todos flacos, porque esto es muy sano. Muy la sano. Cosa italiana viene a casarse. Sí, pues sí, ya. Vamos a una canción italiana y seguimos revisando entonces en este tono. Una canción de Nicola Avanti Vivari, Popolo, de Pepino de Capri, Bandera de Rosa. De Violas Cinquetti. Bueno, aquí está el grupo La Reina. ¿Ah? Con David Bowie. Ay, no me sale. Bueno. Slashed and torn. Qué bueno. Excelente esta canción italianísima. No tocamos nunca, además. Ganó el Festival de San Remo, entiendo, en algún momento. Sí, brillante. ¿Seguimos con lo italiano entonces? Seguimos con la pasta, pero nos cambiamos de localidad. A ver. Lo que pasa es que la pastelería Manjares es una que tiene más de 20 años de trayectoria y que se conoce por sus tortas que son súper creativas y personalizadas con el monito que tú quieras en el fondo, pero además en épocas de pandemia se ha reinventado un poco y la cocinera detrás, que es la Nora Mojinyansky, Es cocinera y es hija de migrantes rusos y judíos. Y siempre ha mantenido como una relación como con la cocina de Eskinaxi, que es de esta cocina como tradicional de Europea del Este, de Polonia, de Rusia, Ucrania y Hungría, por ejemplo. Y ella ahora está haciendo platos tradicionales como un poco de la cocina judía, como los kreplaj, que son unos tortellini un poquito como más gordos, más gruesos, más toscos si se quiere, rellenos de ricota que se sirven con crema ácida. ¡Ay, que están increíbles! Son increíbles. ¡Ah, ya! Entonces es como una fusión de cocinas. Pero muy, muy ricos, que tienen como este como golpe de sabor detrás, acidito, que te hace salivar, exquisito. Cuestan 13 lucas los 25, que en verdad alcanzan como para dos personas bien. Hay otros también que son los bereniques, que también es una pasta rellena de ricota, pero que esta se sirve como con cebollita frita. Maravilloso. Y para los gustos más tradicionales, aquí también tienes como los ñoquis de zapallo y de papa, que son muy ricos. Y en este lugar, sí, y en este lugar lo otro que hacen, que es un clásico también para el aperitivo, pero aquí ya nos cambiamos a chileno puro y duro, hacen canapés. ¿Ya? El canapé así, como con huevito, si uno quiere con espárragos, como con lo que hay de ocasión. ¿Y en pan de molde cortado así redondito? Los tradicionales. Sí, los tradicionales. No, muy rico como para el aperitivo, y de ahí ya probar estos creplas que están increíbles. Qué bueno. ¿Y ese cómo me dijiste que se llamaba? Se llama Pastelería Manjares. Lo encuentras en Instagram como Pastelería Manjares. O también puedes encargar a través del mail, que es ventas@manjares.cl. Tienen para el mismo día, por lo general, reparto. Qué genial. Bueno. Ya. Genial. Ahora no. Estoy con hambre. Vamos ahora. Volvemos a Italia. Perfecto. Ahora ya volvemos a Italia, porque el otro restaurante que está haciendo reparto y que está increíble es La Divina Comida. Ah, ¿en serio? Sí, La Divina Comida está haciendo repartos, lo encuentras como La Divina Comida en Instagram o La Divina Comida también en como sitio web. Y la gracia es que está haciendo las pastas que pueden llegar al vacío y congeladas. Y aquí, por ejemplo, encuentras la lasaña de pollo con pesto, la clásica boloñesa o la de ají de gallina para dos personas por 7.700 pesos. ¡Ay, qué rico! Ah, mira, está perfecto. Sí. Y la lasaña, tú dijiste, tiene los sabores tradicionales. ¿Cuál es que me comentaste que se me fue? Puede ser el tradicional o de pollo al pesto, por ejemplo, o de ají de gallina, que es como un poco más mezclada, como con la fusión peruana, ya, que queda increíble. Es un invento. Todo es un invento al final, Marcelo. La cocina es una fusión. La cocina es una fusión, así que funciona. También puedes pedir como las pastas así como por porción, los clásicos como el ravioli al pomodoro, que cuesta 3.900, o la salsa rosa, o los del gnocchi al pesto, o los gnocchi a la boloñesa. Todo esto también lo puedes pedir para que te llegue a llegar, congelar y sacar. Y aquí también encuentras carne y un plato que es mi perdición total y absoluta, el pollito al coñac, que puedes encontrar por porción. Ah, pensé que iba a decir otra cosa. Cuidado con el velador ahí, ¿eh? Sí. No, al coñac al velador. Claro, eso. O los sobuco a la milanesa también, que también están muy buenos los precios. El sobuco cuesta 5.800, está la plateada campesina 5.900, el garrión de cordero, o el asado de tira, el vino tinto, que yo se lo mezclo con los gnocchi. Ah, por supuesto. Con el juguito, con el gnocchi. Muy bueno, sí, muy buena idea. Oye, he estado atento esperando que digas que alguno de estos locales también manda a la casa un buen tiramisú. Puede ser. Impasta con el mascarpone, pero además tradicional, maravilloso, cremoso, húmedo, aireado. Y no, ese. El tiramisú de impasta es maravilloso. Ah, en impasta hay uno bueno, ya, perfecto. Sí. Ya, porque hay que tener un buen tiramisú para terminar. Es que si no, imposible. Y el otro también que tiene un tiramisú maravilloso es la Boteca del Rivoli, que también se puede pedir para la casa. Y también, por ejemplo, ahí si te inspiras y quieres hacer como tú tus propias pastas y todo, Massimo Funari, que es el chef del Rivoli, Y el claro. que está detrás de la botega del Rivoli está haciendo en Instagram todo el paso a paso para que tú puedas también cocinarlo en casa. El secreto de las salsas, de la mozzarella, el pancito que hay detrás. Es cosa de meterse en Instagram, la botica del Rivoli, y ahí la encuentras. Y ahí está. Oye, hay ciertos elementos que en algunos locales venden para hacer tus propios espaguetis. Por ejemplo, estas máquinas que tú puedes ponerle distintos como calibre a cada uno de los espaguetis para ir haciendo después de hacer la masa cada uno de ellos, o para, qué sé yo, preparar todo lo eso. Es buena idea, ¿no? Sí, por supuesto. Yo encuentro que en época de pandemia es como hay que vitrinear. Kitchen Club de repente también tiene cursos y cosas como para hacerlas en casa. El libro del Máximo Funari también está buenísimo. También se puede encargar en la misma botica, como si uno quiere como empezar a hacer sus propias pastas y sus propias como salsas caseras o innovar. Ahí también encuentras todas las materias primas, las harinas italianas y todo lo demás, que la harina es muy importante para que quede finita, y también el buen uslero. Sí, exacto. Siempre, porque tú sabes, muchas utilidades diferentes, además. Muchas utilidades. Ya, vamos a otra canción. Ahora sí, Gigliola Cinquetti. O podría ser Matías Bazar. Es UB40. Claudio Pacleón. No. Mira. Claudio Pacleón. 40. Los 40 principali. Calzones. Would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. Servant judge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream of a song. Back, it's so bizarre, oh yeah, running in the family. Ahí bueno. estaba. Corriendo en familia es bueno, comer en familia también es bueno. Disfrutar. Siempre. Disfrutar, digo yo. Nos quedan algunos minutos, no sé si te queda algún datito ahí guardado. Me había olvidado decir que la botica del Rivoli también encuentran los supli, que son estas bolitas de risotto, supli, que son unas bolitas de risotto fritas. Entonces este arroz cremoso, frito y que adentro tiene carne y mozzarella, ¡ay, que son maravillosos! Así que de todas maneras. Oye, yo también un datito importante, tener siempre un buen aceite de oliva. Para todos estos productos que hemos hablado, el aceite de oliva es súper importante. Vital. Ah, y vital. Lo otro de nuestro concurso, que también, bueno, si se tientan con Fortunata y piden en Fortunata, no se pueden perder el raviolón de pera y pecorino, que es ese punto así como medio acidito del pecorino con la pera. ¡Ay, oh, es maravilloso! Y cuesta 5.600 la porción, así que métanse a Fortunata igual a crucear. Está fantástico. Ya, y entonces repitamos el concurso, Loreto. Hay que meterse a la Oasis FM a través de redes sociales como el Instagram, y entonces van a encontrar esta caja de Fortunata para 6 personas que tiene una lasaña de alcachofa, otra lasaña que es de boloñesa tradicional, además viene con unos pancitos, con un paté casero increíble y esta salsa tres leches, muy rico. Y también, ya que están vitrineando en Fortunata, no es parte del concurso, pero ya que estamos, ojo, porque acaban de lanzar una línea de helados artesanales, pero que son con probióticos, en el fondo hechos para aumentar un poco las defensas naturalmente, de yogur con frutilla, muy buenos, y que también tienen ese punto ansiedito como para terminar, para pedir con las galletitas, muy delicioso. Oye, pero estoy perfecto. A punto de desmayarme, estoy como pálido. No, tranquilo, pero puedes participar en la tranquilidad. Sí, no, listo. Pero es que mira, gracias Loreto. No se puede así tan rápido. Gracias Loreto. Ya, y mañana vamos al ganador. Mañana sigue así el ganador del concurso de la semana pasada de este plato peruano del menú criollo, Bueno, si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Marcelo. Ok, nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Está indicado que hay otro, Marcelo, ahí. Pero dejemos dos para el final. Mejor así, tenemos más contundencia. Ya, por respeto, dices tú, y involucramiento. Sí, muy por bien. Respeto. Vamos. Ya volvemos. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de BCI, paga en 3 a 12 cuotas, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En momentos como hoy, lo más importante es que cuentes con la mejor asesoría para tus inversiones. En Principal contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Recuerda que toda decisión de inversión siempre debe ser analizada en detalle según tu situación y circunstancias particulares. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Tu10conmodelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea, a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora arrastre Torben a 49.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ok, estamos de vuelta. Son las 7 de la tarde en forma precisa. ¿Por qué me escucho yo dos veces? Marco, ¿me escucháis? No sé. Marco, ¿me escucháis? Te escucho, ¿me escuchas tú? Sí, pero yo digo algo y después de un rato me escucho mismo diciendo esto. Esto. Esto. Esto. Sí, te escuchas así, ya bueno. Espérame un poco. Esperemos un poco que calibro acá. Calibro. Un momento. Ahí sí. Me escuchas bien, ¿no? Ya, no, yo te escucho a ti perfecto. Si es que yo me escucho a mí mismo, ya, okay. Repetido. Pero estamos a la. A la guaita de una entrevista, a ver si está ahí. Marcial, ¿nos escuchas? Marcial ¿estás por ahí? Este no va a ser el programa que estos momentos, Marcelo, lo tienes para atrás. Yo te digo, hemos superado cosas mucho peores que esta. Y no por eso vamos a hacer menos. No por eso vamos a hacer menos. Vamos a tratar de comunicarnos esto con no nos querido, amilanará. Marcial, no nos amilanará. Nada, ni un centímetro. No. Mira, al contrario. Tírame tres de estas y te las soluciono. Oye, pero podríamos avanzar un poquito para explicar de que queremos hablar con Marcial Cable. Marcial Cable. Ahora no va a querer hablar. Ahora no va a querer hablar, Marcelo, porque... ¡Qué pena! A propósito de un podcast que ya va en su tercer capítulo y que es muy exitoso, ha sido muy exitoso, se llama Crimen, y que está apareciendo por Emisor Podcasting, y que es, en su primera temporada habla de uno de los asesinatos más comentados, más... ¿Aló, Marcelo, está por ahí? No, si esto ya no... No nos podemos conectar. No nos escucha. Está conectando... Y qué pena, que es alguien, bueno, crimen. Alguien vinculado al crimen, yo creo, este, que no quiere que se sepa. Y tú sabes que es muy cercano a mí, no solo Marcial, ¿eh?, sino que también crimen, porque es parte de una idea. Ahí ¿aló? Está, ahí está. ¡Aló! ¡Marcial! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcial? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, papito? Bien, pues, ¿cómo estamos? Marco nos estaba contando, que él estaba vinculado al crimen porque es el cerebro detrás de todo esto. ¿Cómo fue que se acercó a ti, Marco, y te dijo, Marcial, te quiero sumar a este proyecto? ¿Ves que puede, Marco? Se me acerca. Sí. Ya, es una fijación. ¿Ves que puede? Sí. Apenas puede, me tira la caña. Entonces, nada, si yo ves que puedo, se la agarro, digamos. Sí, pues es cierto. Así es. Ah, pero cuéntanos. Es un agrado trabajar. Los voy a entrevistar a los dos, entonces. ¿Quién puede contar de qué se trata Crimen? Marco, bueno. Te escuchamos. Crimen es un podcast que es como un documental que se basa en las vivencias de un investigador, un detective que se llama Fernando Ilavaca, que llegó a ser subdirector nacional de investigaciones y que en su haber tiene miles de crímenes, miles de investigaciones, y una de ellas es un caso muy emblemático que es el de Roberto Martínez Vázquez, que el 2002 se hizo muy famoso en las portadas de los diarios por una serie de crímenes y era apodado El Tila. Y a partir de eso se refleja un montón de variantes, ¿no? El testimonio de Fernando, pero el narrador de este podcast es ni más ni menos que la voz increíble. La voz, de verdad, una de las mejores voces de Chile, Marcial Tagle. Eso, me gustaría preguntarle, Marcial, tu función entonces es la de ir contando la historia. ¿Cómo se arma esto? Mira, tiene un modelo muy entretenido porque transita desde la narración que hago yo como locutor en off hasta distintos personajes que están directamente involucrados en los hechos. como el como el policía, hay periodistas, hay testigos, hay información de la época, hay una serie de elementos que van robusteciendo este material, ya. Y lo hacen súper atractivo, weón. Es muy bueno, lo encuentro yo. Oye, y tú Marcial, ¿tenías conocimiento de esta historia del Tila o te fuiste sorprendiendo en la medida que ha avanzado el caso? La fui reviviendo, weón. La verdad que la fui reviviendo más que nada, porque sí, en su momento fue demasiado emblemático, demasiado importante, sí. Demasiado aterrador. Entonces, uno se permea con la cuestión, ¿cachai? Y puta, te lleva a unas situaciones bien trágicas, weón. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió de este caso fue el tema de Maciel Zúñiga, que fue la primera víctima encontrada. Si me equivoco, Marco, me corriges, por favor. Sí, dale nomás. Y que no la vincularon al principio a todos los asesinatos, a las torturas, violaciones que hubo en el sector oriente. Y que después, claro, se terminó entendiendo que hablábamos del mismo criminal, ¿cachai? Y esta niña, Maciel Zúñiga, fue descuartizada, weón. O sea, estamos hablando de crímenes. No, bien atroces. No, claro. ¿Y esta primera temporada de cuántos capítulos va a contar? Son 4 episodios de aproximadamente 20 minutos. Y el caso de Maciel Zúñiga es bien. Son esos crímenes que nadie se hubiera enterado si es que no hubiera habido las violaciones y los asaltos en el barrio posteriores. Claro, porque yeah. Era un crimen más que no tuvo ninguna repercusión en la prensa, a pesar, como dice Marcial, de que era una niña de 15 años que fue asesinada, que fue descuartizada y quemada, ¿no? Fue un crimen atroz que hizo Roberto Martínez. Pero Pedro Aguirre Cerda, creo. Claro, en el sector de la José María Caro, por ese lado, ¿no? Al lado de la línea del tren. Sí. No, terrible. Sí, bueno, eso habla también con Marco del Chile que estalló, bueno, o sea, ahí tenía un para muerte un botón, ¿no es cierto? Que si ocurre en Pedro Aguirre Cerda, por muy atroz que sea, no pasa nada. Y si ocurre en la DS en Vitacura, se prenden todas las alarmas. Sí. Oye, y después de estos 4 capítulos, ¿va a venir otro caso pronto o no es así, Marco? Sí, estamos en la investigación de otra temporada, porque obviamente Fernando y la Vaca, que fue jefe de huellas y de telegrafía por 30 años, estuvo en la PDI en eso. La cantidad de casos que desde la criminalística resolvió son impresionantes, son 30.000 casos, entonces hay mucho material. Pero también, ¿y le va a renovar contrato a Marcial? Por supuesto, la voz de Chile. ¿No? No, es impresionante. Yo creo que Marcial además se merece un lugar en la radio. Yo creo que es un tipo que tiene muchas ganas de eso. Yo lo había escuchado en la audioficción anterior de Emisor Podcasting, que se llama La Terapia, y que está muy buena. Ahí te llamó la atención. Oye, no, yo lo conozco hace años. Yo lo quiero mucho, Marcial, es como un hermano. Y entiendo que la música también es de un amigo de la casa. Pedro Piedra está metido en... Pedro Piedra. Sí. Ya, o sea, está bueno. Bien, ¿Y cómo lo hace la gente? De verdad, perdón. Dale. De verdad. Es súper atractivo, weón. De verdad, el formato es súper atractivo porque uno se mete en esa opción y te va llevando, te va haciendo un viaje, weón. Además que con el lugar común que tenemos todos en relación al crimen. A mí me acuerdo de lugares donde vivía en esa época, cuáles fueron las acciones que tomé por razones del miedo y el susto de que fuera a pasar. Sí, verdad. Claro. Oye, sí. ¿Cómo la gente, la que todavía no está metida en el mundo de los podcasts, cómo lo hace? En emisorpodcasting.cl, pero también está en Spotify, está en todas las plataformas de podcast que tú tienes. Ahí buscas por Crimen, Emisor, y ahí crimen. Te va a aparecer. Sí. Genial. Crimen. Genial. Sí. Bueno, Marcial, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo te ha tratado la pandemia, entre paréntesis? ¿Cómo está la cosa con la pandemia? Sano y salvo. Eso es la idea. Oye, pero lo único que quiere Marcial... Ayudando. Lo único que quiere Marcial es correr en pelota o en la calle. Si está que se lanza. Está que se lanza. Sí. Me va a pegar un túnica ahí en Plaza Italia ahora. Ya, querido, un abrazo. ¿Ahora es cuándo, cabrón? Un beso. Vamos. Ya, chao. Ya. Marcial no. Tagle y Crimen, ¿no? Es que a mí Pucha, me deberíamos escuchado de la de cosa, oye, la de Cerati deberíamos escuchado ahora, pues eso es el tracantado. Mira, sí, pues mira qué tontera, y no se puede, Manolito, ahí la improvisada Crimen de una. A ver qué pasa con Manolito. Mira. Mira, se la jugó. La jugó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. De la actualidad salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esto no es un comentario deportivo en Oasis FM y en oasisfm.cl. Gracias por estar con nosotros. Estamos listos. Aquí estamos. Bueno, Marcelo Comprini, que está ahí en la torre de control, ¿no? Estamos listos, así, ¿no? Para analizar todo lo que parece para la partida del triatlón. Espera, para ahí, pico y Bueno, tenemos como siempre la información desde la zona mixta con Miguel, que entiendo que tiene información fresca y fresquita. Con una cosa muy sabrosa y muy, muy polémica. Polémica, sabrosa, que ha generado diversos comentarios en redes sociales. Mira, ya cayó la noche y yo sigo aquí en la zona mixta. Ya me empezó a dar un poquito de frío, así que vamos con la información rapidita y que tiene por protagonista a el Marqués de Larrayán. Así se denominaba al... Bueno, ahora se le menciona empresario Emeterio Ureta, que harto tiempo estuvo ligado a la televisión por distintas cosas, con excentricidades. Yo cuando lo vi en redes sociales, reality, el primer recuerdo que se me vino fue cuando él mostró su casa y tenía un jacuzzi en el living. Entonces eso es una excentricidad, mal gusto, no sé cómo lo consideran. Eso pasa con los marqueses, ¿no? Sí. Yo me da la sensación de que empresario nunca ha sido. Yo creo que ha vivido como allegado a alguien en general. Pero no sé. Empresas, empresas así, que tenga empresa, yo lo veo difícil. Pero en todo caso, un personaje muy, muy llamativo por esta cosa tan engolada, ¿no? De como el clásico Pepe Pato tradicional, de histórico de nuestro país. Y que trató de hacerse un camino en la televisión. De zorrón prehistórico. Sí, digamos, sí. Y claro, de la prehistoria, con esta cosa con las mujeres como muy a la antigua. Y hoy día, cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó en la cancha, Miguel? ¿Qué pasó? Vamos a poner un poco de contexto con este jugador que hace tiempo que estaba fuera de las ligas de la actualidad. Pero mira, te voy a poner un punto, porque sí, después de retirarse de las canchas, sí figura como empresario, vamos a decir, porque es de público conocimiento, Asphalt Techos Limitada. Él figura como propietario o copropietario de esta empresa que es de mantención de techumbres. De hecho, se estima que él estaba en esa faena donde tuvo una particular actitud con un trabajador. ¿Y de socio no tenía un chino? Porque me acuerdo del famoso chino Techa Casas. No, Marcelo. Bueno. Oye, pero es infaltable. El público se ha retirado del estadio, lamentablemente. Tarjeta amarilla para Marcelo. Allá. Ya, o sea, tiene una empresa que limpia techo. Ya, pero eso no sí, lo hace. Sí, que hace mantención. Pero mira, volvemos ante las jugadas polémicas, siempre es mejor revisar el VAR para poder tomar una decisión más certera. Así que, a ver, vamos a ver con el acercamiento electrónico. Manolete. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. ¿Ya? Ya, de aquí tenemos el audio en cuestión. Sí, pero no la puede llevar metida ahí, pues. ¿Perdón? ¿No puede llevarla metida ahí? Pues si vamos a calmar, estamos en la calle. Pero igual, ¿no la puede llevar metida en el portalón? Pero igual, ¿no la puede llevar ahí? Eso es contra todo derecho. Sí, no puede hacer eso. Pero vamos a dos cuadras, por eso, para que no pegarnos la cuestión. Es que igual no puede. Sí, o sea, como persona me... Ya, para, justo de esa parte lo cortan como persona. ¿Era una persona o varias personas las que iban ahí? Era una persona. Esto lo publicó a través de sus redes sociales. Es una cuenta de Twitter. Arroba Karime Abogada. Ella fue la que hizo masivo este video. Ahora lo tenemos, por cierto, porque radio en formato solamente de audio. Lo vamos a explicar un poco. De audio. De repente está estacionada una camioneta con el pickup cerrado. En el fondo, que está operando como un maletero. Y esta persona está estacionada atrás. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, para hacerme la idea. Entonces, es una camioneta que tiene, en el fondo, una tapa en toda la parte del pickup. Exacto. Entonces, de pronto se ve una persona que está como punta y codo ingresando al pickup. Obviamente complicada porque apenas entraba. Entonces ahí es donde empieza a grabar esta usuaria de Twitter y llama la atención, porque finalmente, bueno, uno piensa a lo mejor está sacando algo que está al fondo, no tengo idea. Finalmente Emeterio Ureta cierra el pickup, cierra la puerta, y es ahí donde lo encara esta persona y le pregunta como qué está haciendo. Y él súper relajado se acerca a responderle, baja el vidrio a esta usuaria de Twitter, y él le dice, no, tranquila, tranquila, sí, vamos a dos cuadras nomás. Y apunta hacia su mascarilla y le dice, no, es que es para no pegarme esta cuestión, no, tranquila, sí, vamos ahí nomás. Ahora, lo que... Ahora, sí, dos cuadras. Y él, no, sí, probablemente lo estaba llevando desde una comuna que está en cuarentena a una comuna que no está en cuarentena a trabajar, y era una cosa absolutamente fuera de la ley. Y lo otro es que le gustaban los paseos así, no, es que Jorgito solo se sube a la camioneta por este lado, le encanta. Oye, y pasó algo después de esto, más allá de que todo el mundo haya comentado y se haya indignado con la situación de Meteor y Ureta, ¿algún, qué sé yo, autoridad supo de esto? No, todavía no. Hay algunos gente del mundo político que ha manifestado, es lo que siempre pasa, como, oye, indignación esto, vamos a tomar carta en el asunto, a las autoridades correspondientes, porque todavía ni siquiera se especifica muy bien en qué comunas se encontraban para saber si efectivamente estaban con cuarentena y qué autoridad local tendría que tomar cartas en este asunto. Claro, y ahí es donde empieza la interrogante si finalmente lo estaba haciendo porque de verdad él no quería contagiarse. Entonces, como, mira, mientras más, pero más tampoco, blindado estemos, mejor. Tampoco, o lo otro que comentaban ustedes, que tal vez quería moverse de una comuna a otra. Bueno, en los controles sanitarios que hemos hecho, en los cordones sanitarios, ¿cuántas veces nos ha visto gente que se está moviendo en el maletero o en el pick-up? Sí. Pero son cosas consensuadas. Yo no sé si este trabajador habrá estado ahí con mucho gusto, muy contento de estar viajando por ahí. Sí, habría que preguntarle. Pero yo creo que las mascarillas protegen, y pueden ir dos personas en un auto usando mascarillas sin contagiarse. Yo creo que meter a alguien adentro de la maleta es... ¿Por qué no se fue él? Lo he dicho, ya maneja tú, yo me voy acá. O vámonos una cuadra cada uno, por último. Si los dos hubieran ido dentro de la maleta, nadie manejando, por cierto, hubiera sido sospechoso, ¿ah? Sí. Porque se hubieran metido los dos, se hubieran cerrado y uno le hubiera dicho, ¿qué hacemos ahora? Ahí se llamaría no sé. Emeterlo Ureta. Un hubiera cambio. Cambiado de nombre. Bueno, mira, Dios es guionista. Yo me acuerdo cuando yo era chico, pero chico, como que siempre me gustaba viajar ahí porque era entretenido, pero ahora de grande no sé si iría muy a gusto. Sobre todo hoy día que para la estación hizo un calor particular, no estaban las condiciones. Bueno, claro, no verdad. Sé. No son los gustos de meterlo, pero qué curioso. No había caído. Oye, bien, hombre, fíjate, yo creo que esto amerita no solo una tarjeta amarilla, sino una tarjeta roja. Y este jugador, que ya está retirado de las canchas, va a permanecer en esa zona por un buen tiempo. Y si no, castigado, como Infantino. Último. Le damos dos vueltas, dos cuadras, ahí metido dentro de la camioneta también, no sé, pues ahí veamos alguna cosa, pues. Perfecto, vamos a una canción. Profundizar en estas prácticas, pero había en la camioneta previamente había una bodega grande donde salía. Es porque hizo esto al aire libre donde lo están viendo miles de personas. Está buscando. ¿Por qué no hacerlo bien? Sí, porque si va a comer. Por último, hubiera hecho bien la falta. Que lo haga como corresponde y por último, dentro de la bodega para pasar piola. Pues sobre todo si alguien que es reconocido, así mira, así con mascarilla igual, uno puede identificar que era él. Sí, yo no sé. Pobre, si esto es una prueba ante un juez, por ejemplo, para que vayan algún tipo de autoridad a esta empresa de techumbres a pasarle una multa. Entonces, pero yo creo que no sé si es prueba, porque no tienen cómo decir si este tipo trabajaba o no trabajaba. ¿Se le ve la cara al señor o está muy adentro? No, desde el video se ven unos pies que se están moviendo. Dentro del pickup también hay un cono, de estos conos que ponen de contención para accidentes. Se ven que, sobre todo que, mira, si ese ya es tu casco, úsalo. Es súper incómodo porque se ven una soga, se ven como materiales de construcción adentro. Son cosas para que juegues. Claro. Fantástico. Para que se entretenga en el camino. Claro, y te digo una cuestión, la justificación de que era para no contagiarse es mala, que podrían en ese caso haber sacado la tapa y se podría haber ido sentado en la parte de atrás, no más al aire libre. No, pero quería que lo vieran, pues si ese es el tema. Pues, si ahí no, está... por eso, la justificación no es que no se contagiaran, era que quería ocultarlo. Sí. Tal vez era muy feo el gallo, donde no se le ve la cara, de repente era demasiado feo. Sí, y ya les tengo la guinda de la torta porque obviamente él se ha alejado, no ha querido profundizar en esta polémica, pero sí tuvo una conversación con el medio Glamorama, un medio de espectáculos. Y él le dice, mira, ¿sabes lo que pasa? A la periodista en cuestión le dice, estoy con un fuerte resfrío, por lo que fue para no tener contacto los dos. Entonces decía, en el fondo lo estoy cuidando a él. ¿Sabes lo que pasa? Y dice, y añadió que solo se trasladaban a 3 cuadras más allá para comprar pan y queso. No estoy mintiendo, es real. Mira, no, está bien. Bueno. Menos mal que lo explicó. Si es así, entonces tiene toda la razón del mundo, digamos. Ahora ¿no? me siento culpable por exponerlo así. Claro. Mira, era de bondad, era de pura bondad nomás, entonces. Claro, ¿quién le compra pan y queso a otra persona, digamos, en este mundo? No, además decirle así, oye, vamos aquí a 3 cuadras a comprar pan y queso, vamos, pero te vayas a traer la te hay metido adentro, sí, ¿va? ¿Cómo hacer tu viaje más especial? Quédate tranquilito. Esto es pan con queso nomás, pero quédate tranquilito, a ver. No, excelente, no entonces esa expulsión definitiva y castigo por varios meses fuera de la cancha. Yo creo que sí, pues. Para y los reclamos a la FIFA. A la FIFA. Oye, bueno, tú sabes, Marcelo, que en Cuprum puedes hacer tu retiro del 10% fácil, sin clave, online, en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de 1 año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio. Ay, pues seguí de largo. No, dale, te escucho. El siguiente beneficio es para ti, de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Bueno, ahora los dejamos con Un País Generoso, Benne Núñez, Iván Guerrero y toda la contingencia que está ahí, vigente como nunca, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Chao, Miguel. Hasta Manolo, mañana, chao, Marcelo, Miguel. Marcelo, chao. Chao. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco Es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Francisco Benaprés es emprendedor social y director ejecutivo del proyecto Emparejando la Cancha, que busca disminuir la desigualdad de la educación en línea. Francisco, ¿cuál es el diagnóstico que los llevó a impulsar esta campaña Emparejando la Cancha? En emparejalacancha.cl nos pareció bastante evidente el diagnóstico inicial, viendo las diferencias existentes en la educación privada y la educación pública del país. Pero no nos quisimos quedar ahí, sino que fuimos a los estudios y nos topamos con Educación 2020, quien anuncia que el 50% de los alumnos de tercer y cuarto medio declaran no tener acceso frecuente a un computador y el 45,7% dice tener conectividad nula o limitada. Con esos datos, los jóvenes más afectados serían los terceros y cuartos medios, no solamente a nivel educacional, sino que en el futuro, porque es la fecha donde se juegan, basados en tus estudios, los accesos a becas o a las universidades. Esos son los diagnósticos más importantes que nos hicieron formar esta iniciativa e impulsar esta campaña lo más rápido posible. Ese fue el cuestionario al emprendedor social Francisco Benaprés, impulsor del proyecto Emparejando la Cancha, que busca disminuir la desigualdad de la educación en línea. Pronto, más conversaciones con gente intensa en Oasis FM. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea,